Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El encuentro de teatro infantil en Tija Segundo se realizará el próximo 13 de marzo a las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán 5 agrupaciones y 50 niños dedicados al arte escénico de varias provincias del país. Será un tiempo de congregación e intercambio de experiencias entre colectivos nacionales dedicados a la producción de teatro. Internacionales. La Habana. La laureada percusionista cubana Jessy García inicia hoy una gira musical por Estados Unidos, acompañada de la agrupación Banda Ancha. Se presentará en Nueva York, Nueva Orleans, Knoxville, entre otras ciudades históricas del jazz, el blues, el soul y el country. A sus 27 años de edad, Jessy ostenta un gran palmarés en el jazz latino, la música cubana y la electrónica, y varios consagrados resaltan su virtuosismo y creatividad musical. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.